Y ahora que te estoy queriendo, y ahora que te estoy queriendo, ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me vaya, no me vengas a buscar. Y ahora que te estoy queriendo, y ahora que te estoy queriendo, ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me vaya, no me vengas a buscar. No me busques, ay, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, ay, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. Ay, no me busques, ya no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No, no me busques más, ay, ya no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. Olvídate de mí, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. Muchas gracias, Gustavo Martínez. Supe dar mi vida y mucho más de lo que él puede imaginar. Como el sol que sale por las mañanas a despertar un día más, pero no sabe que tú lo dejarás. Pero no sabe que tú lo dejarás. Muchas gracias, Gabriel y Gustavo, en su estudio CIMA. Y bien bajo, Esteban. El güiro de Carlitos, timbal, Dante y Ever. Teclados, Joaquín. Y el acordeón, Joel. ¿Y quién les habla? Raymond. Muchas gracias a todos.